20 de diciembre 2016, MAC, Parque Forestal. 9:11 p.m. Previo a la partida de la puya de Gong.

brazos se mueven hacia adelante y hacia atrás.